Disfruto en esta noche tu tango vampiro, que me chupa la sangre, el corazón herido. Y así con los recuerdos de un amor rotundo, me zambullo en el mundo y no vuelvo a morir. Tu amor es un palacio con historia y arte, tu voz un campanario que marca los haces, una nueva esperanza de volar contigo, cabalgan los vampiros su noche de amor. Tango vampiros, amor mordido el cuello de mi amor y toda la emoción que no salía y no podía verte. Tango vampiros, si me han herido, tengo olvidos para conquistar tu corazón. Tango, sangre y amor. Se sube al escenario mi tango vampiro, es una enciclopedia todo lo prohibido. Me alza en el orgullo de cantar al viento y ser un instrumento de oro y de pasión. Te dejo los inviernos, las peleas rotas, me quedo con el aire que baila en tus notas. Saludo a los amantes y a las madrugadas, te entrego mi garganta, mordeme otra vez. Tango vampiros, mordido el cuello de mi amor y toda la emoción que no salía y no podía verte. Tango vampiros, si me han herido, tengo olvidos para conquistar tu corazón. Thank you.

este mundo aburrido, este mundo sin garra. Vámonos a Berlín, empecemos la farra. Vámonos con lo opuesto a otros mundos lejanos. Olvidemos la vida, el futuro en tus manos. Si ya no quedan sueños, si se fue la utopía, partiremos muy lejos a buscar nuevas vidas. El vestido vintage, aroma 1920, la valija de París tiene lo que se viene. Facturemos, muchachos, que la vida es muy corta. Nos espera París, nos espera la torta. Este mundo aburrido, este mundo sin garra. Vámonos a Berlín, empecemos la farra, la farra. Paloma, regresa. Paloma.